Sí. Te dijo que lo cogiera, madre. Cojones, no me volváis loco. Sí. A ver, siga. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora no estoy, pero déjanos el mensaje, ¿vale? Hasta luego. A ver. Diga. Va. A ver. Hola. Ay, madre. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Qué fue lo de la banda sonora esta? ¿Qué banda sonora? La banda sonora de Desayuno con Diamantes, la de Moon River está na, na, na, na, na, na. Te lo juro. Y yo esperando a que acabara la banda sonora. Y claro, yo llevaba un minuto y pico y digo, ojo. Pero claro, yo decía, hola, hola. Y yo ¿qué cosa más rara? ¿Y cuál decías que era? ¿La de Desayuno con Diamantes? ¿La de Moon River? Sí, esa. Espera, a ver que me acuerde. Esta, ¿no? Me cago en la madre que lo parió. Buenos días, Juan Ramón Lucas. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal por ahí? Muy bien, cariñosísimos saludos desde Asturias, la radio autonómica. Pues cariñosísimos saludos y encantado de estar en esa que también es mi radio, porque es asturiana y es pública. ¿Te dejas liar por nosotros? No lo sé. En principio, si se trata de radio, soy fácil de liar, ¿eh? Pues dentro sintonía, venga. Vamos. En RPA, Desayuno con Liantes. Buenos días, Asturias, España y resto del Sistema Solar. Es domingo, son las 9 y aquí arranca Desayuno con Liantes en su episodio número 1. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. A partir de hoy y hasta el infinito y más allá, os liaremos desde unas ondas hercianas glamurosas y cinéfilas que ya quisiera la mismísima Holly mientras moja el churro en el café. ¿Verdad, guapa? ¿Quiere hacerme el favor de mirar debajo de la cama a ver si encuentra un par de zapatos de lagarto? Hoy, en nuestro estreno... David, déjate de sumarios, que tenemos a Juan Ramón Lucas esperando al teléfono. Se va a cansar y nos va a colgar, que ya nos ha pasado. Sí, perdón. ¡Desayuno con Liantes! Últimamente está muy de moda la palabra top. Juan Ramón Lucas es top. Porque solo un top es capaz de aumentar la audiencia de un programa hasta casi el 1,5 millones de oyentes. Lo hizo cuando estuvo al frente de las mañanas de Radio Nacional de España, en días como hoy. Juan Ramón, Juanra, es el presentador y periodista referente en España, por encima incluso de comunicadores como Rocío Carrasco o Rosa Benito. Hay que decir que Juan Ramón levantó esa audiencia a pesar de que nosotros en aquel entonces, hablábamos del año 2009-2010, le arrebatábamos un número importante de audiencia potencial. Yo sé, Juan Ramón, que esto más de una vez lo has tenido en cuenta, ¿no? Sí, me ha pesado mucho. Oye, lo de Rocío Carrasco me ha llegado al alma. Me gusta que haya gente profesional y seria que reconozca esos méritos, de verdad, ¿eh? Yo estoy emocionado. 1,5 millones de oyentes. ¿Hay alguna tecla para que pulsar para dar con el gusto del oyente? Lo sabes tú bien. El gusto del oyente no tiene un punto G concreto que se pueda encontrar, digamos, con técnicas, ¿no? Esto no es el Kama Sutra. Lo que hay que hacer es tocar el corazón y jugar con honestidad, jugar limpio. Ya sabes que muchas veces en la vida se dice aquello de cuanto más bueno eres, mucho peor. Pasa lo mismo, a veces cuanto más honesto eres, más te dan. Sí. Es verdad, pero yo vuelvo a decirte lo de antes. ¿No prefieres llegar a casa y estar tranquilo y tener la conciencia tranquila y decir, mira, hoy me han dado una hostia, por tonto? Pero al final ese tonto es el que es el que no se engaña ni a sí mismo, y seguramente pues alguien puede pensar que ese buenismo, esa honestidad, esa manera de creer en las cosas que uno hace, pues es tontería, pero el balance final, la reflexión, la realidad a la que te lleva todo eso es, insisto, estar a gusto contigo mismo. Si es que tenemos muchos tópicos del bueno, del feo, del malo, del tal, y uno sabe muy bien cuando hace las cosas, cuando trabaja o cuando vive, que está bien y que está mal. Hombre, hay gente que no diferencia entre el bien y el mal, pero eso es un tema patológico. El periodismo ha sido el segundo sector que más ha arrasado la crisis. Ha afectado a los currelas, pero también a las grandes estrellas. Tú, como Juan Ramón Lucas, ¿hasta qué punto has sufrido la crisis? Yo la sufro como cualquiera. A ver, hay que un poco desmitificar todo eso, ¿no? La gente que tiene o que ha tenido una posición profesional relevante, pues tiene más facilidades, efectivamente, para buscarse la vida después, porque tiene contactos, porque tiene experiencia, porque tiene nombre. Pero tú vives en el mundo que vives, no puedes vivir fuera. Y además, en este país, en el que hemos gastado dinero público en aeropuertos sin aviones, en tarjetas Black is Black, en confeti, en ponis... Pero eso sí, parece que el gran mal de nuestro país son las teles públicas. Eso es verdad, eso es una cosa fantástica. Eso es una cosa fantástica. Con el dinero que se dilapida en memeces, que haya quien cuestione, y bueno, de hecho hay quien elimina las televisiones públicas, que es un servicio... A ver, la radiotelevisión pública es un servicio tan esencial como puede ser la sanidad pública o la educación pública. Lo he dicho muchas veces y lo he escrito muchas veces. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos que se nos eduque, no solamente necesitamos que haya una sanidad, sino que necesitamos una información que sea pública, que sea un medio de comunicación que esté al servicio de quien paga los impuestos, no al servicio de los gobiernos, que ese es el problema que hay siempre, sino al servicio de los ciudadanos. Hablando de actualidad, Juan Ramón, ¿qué harías si, por ejemplo, un hijo tuyo te sale como el pequeño Nicolás? Hombre, me ha salido un hijo del Madrid y eso también es complicado, ¿eh? Duele, ¿eh? Es tremendo. Pero si me sale un hijo, pues no lo sé, yo intentaría aconsejarle mejor para que no llegara a eso, pero no puedo culpar a los padres. Pues intentaría aconsejarle para que deje de hacer el idiota. ¿No te parece un fenómeno este Nicolás? A mí me parece un tipo que debería estudiarse en las escuelas de relaciones públicas. Además es una cosa muy simpática porque tiene fotos con todo el mundo, pero de repente nadie le conocía. Eso demuestra un poco que aquí, no sé, que esto es muchas veces un país, una sociedad en la que se hacen las cosas... Pues así, de aquella manera, sin pensar o para salir del paso, ¿no? Bueno, este tío, es de Moncloa, sí, vale, muy bien, pues ya está, es de Moncloa. Y conoce a tal, oye, pues muy bien, yo también. Y te haces una foto con él, ningún problema. Yo creo que eso es un poco reflejo de una sociedad que es poco escrupulosa en muchas cosas y en las que debería serlo. Y una de ellas, pues eso, es que te crees cualquier cosa de lo que dice cualquiera, así nos va. Bueno, Juan Ramón, vamos a aligerar un pelín el programa con música. ¿Qué canción te apetece escuchar? ¿Un artista que te guste? Pues así, a primera vista, que me gustaría escuchar a Sabina, por ejemplo. ¡Uy, qué bien! Sí, si tenéis algo por ahí... Sí, por supuesto. ...sabinero, pues estaré encantado de escucharle. Mira, pues te vamos a poner una de nuestras favoritas, que es Pacto entre Caballeros. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi tele y se borraron. Por las penas de la noche, entrañas pegando una copa guapa de las tuyas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo pacto cuando es entre caballeros, les tenía que escribir un rock and roll como este. Hoy venía en el diario el careco del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario. En la puerta lo esperó la policía. Seguimos hablando con Juan Ramón Lucas. Juan Ramón, tu carrera arrancó haciendo programas puramente informativos, como Matinal Ser, como Hora 14, Informativos Telecinco, pero hay un momento en el que viras hacia el magazine, hacia el entretenimiento, con Confianza Ciega, con Estudio de Actores, que no salió muy bien, que digamos, ¿A qué se debió ese cambio? Bueno, te cuento una anécdota de estudio de actores. En estudio de actores, cuando veíamos las curvas de audiencia, comprobamos que tenía más audiencia la publicidad. ¿En serio? En serio, era fantástico. Pero bueno, no, ¿por qué aquel cambio? Yo estaba en Informativos Telecinco, tenía mi programa, me editaba uno de los informativos y me ofrecieron una posibilidad de hacer otra cosa. Y oye, me la jugué, yo me la he jugado muchas veces. Profesionalmente también. Haciendo lo que yo creía que tenía que hacer independientemente de cualquier otra razón. Fíjate, yo te recuerdo aproximadamente en el año 2000, que yo era muy joven en aquel entonces, y te recuerdo en una mesa sentado con unos cuantos personajes, con Carmina Ordóñez, que en paz descanse, y yo pensaba, en serio, ¿pero este hombre cómo se metió aquí? Pues para divertirme. Me lo pasaba muy bien, de verdad, me lo pasaba muy bien. Y fíjate, ahora que estamos en un tiempo en que no estoy en la información pura y dura diaria, en la reflexión semanal, en Infolibre, y en la atención como periodista, en Twitter también comentando algunas cosas, que tengo cierta distancia de la información en sentido estricto, o vuelvo a repetir, aunque no me gusta mucho el término, pero nos entendemos todos pura y dura, pues me doy cuenta que, en realidad, a veces a los periodistas lo que nos pasa es que somos demasiado trascendentes, nos creemos demasiado a nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos un valor social esencial, que es el valor de la responsabilidad de contar las cosas, contarlas, situarlas en contexto, comprometerte con la información, pero al final, lo que tú haces tiene un valor en función del sitio donde estés. Hablando de periodismo, Juan Ramón, te voy a presentar a un compañero periodista, colaborador del programa, es Serapio Cano Jr. Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ah, hola, Serapio. Yo le iba a preguntar por el corazón. ¿Qué tal con Sandra? Estás enamorado, ¿eh? tú ya sabes, querido Serapio, porque hemos hablado de esto en más de una ocasión, tú y yo, cuando nos hemos encontrado por ahí, que, por cierto, te queda muy mal ese flequillo. Pero si estoy precioso. Que no me gusta mucho hablar de esas cosas. Ya sabes, pero con Sandra bien, siempre muy bien. Antes eran Antonio Banderas y Melanie, ahora sois vosotros, solo tenéis por delante a Angelina y Brad Pitt. Sois la pareja mediática. No, lo que pasa es que en Asturias nos quieren mucho. Pero no está mediático, no estamos todos los días en todos lados. Y Sandra no tiene ningún tatuaje que ponga mi nombre. y no tiene pensado, ¿eh? En Asturias me quieren más a mí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es posible. Bueno, en Asturias, donde la Fundación Sandra Ibarra tiene uno de sus mayores bastiones, porque festivales musicales, zumba al aire libre, pruebas deportivas, muchísimas cosas. Sabes que ahí, efectivamente, Asturias nos quiere mucho. También está ahí Juanma Baizán, que es el director de la Fundación en Asturias, y como sabéis muy bien, es un crack, es un fenómeno. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Hombre, el hecho de que yo sea de allí, de que Sandra haya sido mi consorte y luego... pues naturalmente que pesa mucho, y que haya un tipo como Juanma que hace el trabajo que está haciendo, pues, y luego que haya un carácter tan generoso y tan dispuesto como el de los asturianos, pues eso, todo combinas todo eso y al final pues lo que sale es esa presencia de la Fundación tan importante en Asturias. ¿Sí? Es verdad que te castigas mucho hablando de actividades deportivas, porque a mí me han comentado que nadas, que vas en bicicleta, que haces de todo, que te has convertido en un auténtico Ironman. No, todavía no. A ver, hago triatlón, efectivamente, estoy federado y compito, pero dentro de mis posibilidades, que son terminar las carreras. Yo bastante hago con terminar, y terminar pues el... entre los seis últimos. Yo, cualquiera que hace triatlón, entenderá perfectamente esta imagen. Yo entreno todos los días, pero no tengo cuidado con las comidas, eso es lo malo. Ay, amigo. Y encima, cuando vienes a Asturias, pues peor todavía, claro. Pues, ¿qué te voy a contar, claro, que no sepas, querido amigo? Si vinieses a vivir a Asturias, que seguro que te gustaría, ¿tu abuelo estaría orgulloso de ti? Mi abuelo, Manolín Fernández, era carpintero y socialista. Participó en la Revolución de Asturias, represaliado y tal, y me enseñó que había un mundo más allá del franquismo y que había una sociedad que podía ser buena, que era una sociedad en la que todo el mundo compartía y en la que no había ricos ni pobres, y había que luchar por esa sociedad. Y mi abuelo, Eduardo Lucas Noriega, era peón caminero, vivía en Boquerizo, en la montaña, en la Sierra de Cuera, pero no le gustaba el campo. Entonces él prefería irse semanas a hacer carreteras por ahí y volver, descansar y escribir. Y escribir mucho y bien para un tipo que apenas tenía estudios. Mi abuelo, él sí hubiera estado orgulloso de tener un nieto periodista. Uh-huh. Mi abuelo, hay una anécdota que, si me permites, si no te quito mucho tiempo, voy a contar. Mi abuelo siempre decía que el hombre llegaría a la luna, y en el pueblo y sus compañeros de trabajo se reían de él. Y murió 6 meses antes, murió en el año 69, 6 meses antes... ¡Qué mala suerte! No, 4 meses antes de que el hombre llegara a la luna. ¿Conservas algún escrito de tu abuelo? ¿Alguno de sus relatos? Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, los conservo. Conservo un poema épico, fantástico, y algunas cartas, y lo conservo. Ahora mismo está, lo tengo, lo tiene en casa mi hermano que vive entre Madrid y Asturias, que soy de ir a Oviedo, por cierto, guarda todavía algunos de esos escritos, y mi padre... ¿Y no te has planteado publicarlos? No, nunca, la verdad es que nunca. O sea, ahora me lo estás diciendo tú, fíjate qué tontería, ¿eh? Me lo estás diciendo tú, y yo, pues uh-huh. no estaría mal. Oye, ¿por qué no? Preparar una edición de eso y pues no estaría mal. Y recuperar ahí esas joyas, esos recuerdos tan bonitos. Que sepas que si algún día se publica, será gracias a tu... Voy a darle una vuelta. Ya por último, Juan Ramón, eres del Atlético de Madrid y me veo obligado a hacerte esta pregunta. ¿Qué te parece esa repentina cruzada de la Liga contra los ultras del fútbol y esos episodios que vivimos el año pasado tan... Llega tarde. Tan negativos. Llega tarde. Y espero que se mantenga. Yo tengo amigos que entrenan a niños y me cuentan escandalizados que escuchan a sus padres decir, claro, rómpele la pierna, vete a por él, niños de 8, 7, 6 años. Y... Yo lo he visto. O sea, mi hijo Juan, de 13 años, juega al fútbol, uh-huh. El que te digo que es madridista. Y es bueno, juega bien. Y yo voy al campo con él. Yo escucho unas cosas, pero normalmente en el equipo nuestro no hay nadie así, eso es verdad. Pero escucho unas cosas a veces, las cosas que le dicen al árbitro o las que le dicen a los niños, este niño, pero hombre, vete. Esas burradas. Bueno, pues, pero esos son los padres, allá es su responsabilidad. Y si no nos cargamos la violencia, seguirá habiendo violencia. No porque exista la que hay, sino porque seguirá creciendo porque se considera algo intrínsecamente relacionado con el fútbol. Y no puede ser, no puede ni debe ser. Bueno, Juan Ramón Lucas, Serapio, despídete de Juan Ramón, anda. Pues hasta luego, hasta la próxima. ¿Qué quiere que le diga? Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Esperamos verte muy pronto en los medios dando caña, Juan Ramón, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Cuidado mucho y saludos a Asturias. RPA. En toda Asturias, 106.4. Juan Ramón Lucas, un tío muy simpático, ¿verdad, Serapio Cano Jr.? Sí, pero madre mía, ¿cómo habla? No calla, ¿eh? Serapio Cano Jr., que está tomando un café tan ricamente... Desayuno. Es el hijo de Serapio Cano Sr., que ya colaboró con RPA hace algunos años, y Serapio Cano Jr. ha decidido... Me emociono porque es un... Me emociono... Tristemente fallecido. Me emociono porque falleció hace unos años... Por un empacho de arroz con leche, has decidido seguir los pasos de tu padre, ¿no? Sí. Vamos a recordar a Serapio Cano Senior en su anterior etapa en esta radio y después me dices lo que sientes al escuchar a este gran padre que tuviste. Por ejemplo, se la voy a explicar. Digamos que usted ve el color blanco. Pues usted es como si dice, huelo el blanco. No se puede oler. No se puede oler el color blanco. Qué recuerdos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es que lo oigo a él y... parezco yo mismo. Ponedme rever que voy a hacer unas palabras pomposas. Es la persona que quiero ser. Bueno, continuamos en Desayuno con Liantes. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción tradicional mexicana, muy popular en los años 50, gracias a Richie Valens. México lindo. No, La Bamba, ¿te acuerdas de La Bamba? Sí, la de Para bailar la bamba. Efectivamente, La Bamba. Para bailar la bamba, sí. Se necesita. Esa canción aparecía en la película Esta casa es una ruina. Gracias por el dato. Es un detalle. Una poca de gracia pa' mi partido. Soy Adolfo Martínez, profesor de inglés con una academia en Avilés, y quiero desear a todos los asturianos unas felices fiestas y feliz año 2015. Happy ni un día. Happy ni un día. Bien, amigos, son las 9:00 y pico, seguimos en riguroso falso directo. Este programa, Desayuno con Liantes, que estará con vosotros todos los domingos a las 9:00 de la mañana, ha nacido coincidiendo con otro nacimiento, el de un nuevo año. 2014 será recordado como el año de la corrupción. Los casos de corrupción en España son aislados, unos 16.325 casos aislados. El año del problema catalán o del ridículo de la selección en el Mundial. ¡Casillas, cantante! Hemos elaborado el top 5 de las noticias que fueron noticia, bueno, claro, otras cosas no van a ser, en el tristemente desaparecido 2014, que en gloria esté. Nos vamos con el número 5, el fallecimiento de la duquesa de Alba. Rubén Morillo, adelante. María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz James Stuart y de Silva Falcó y Gurtubay, que falleció prematuramente a los 88 años en el Palacio de Dueñas el 20 de noviembre. Por su capilla ardiente, instalada en Sevilla, pasaron más de 80.000 personas. La propia duquesa agradecía el espectacular cariño mostrado por los sevillanos. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. En el número 4 de nuestro ranking, el ébola. Muchos se quejaban de que el gobierno nos recortaba cosas, pero a cambio nos ha regalado otras muchas. Por ejemplo, una epidemia. Sobre lo del ébola, es muy difícil todo eso. Ya tal. La crisis del ébola en España deja para el recuerdo la gran capacidad de gestión de la titular de sanidad, Ana Mato. Por cierto, el apellido le venía al pelo, tú. Yo por Ana Mato. Y el ébola casi nos mata a nosotros. En el número 3, la abdicación del rey. Juan Carlos I anunció en verano que cedía el trono de España a su hijo Felipe. Escuchamos al exmonarca. Hola, chavales, soy Juan Carlos, el rey de antes, el que mejor caía. Estoy a punto de escuchar el primer mensaje de Navidad de mi hijo Felipe. A ver qué tal se le da, porque el listón no tiene muy alto, ¿eh? A mí se me da muy bien. Estoy muy orgulloso de Felipe. Es mi hijo preferido, pero muy orgulloso. Su hermana me ha salido un poco torcida y la otra es maja, pero muy espabilada no es. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Sofía! Sube la voz a la tele, que ya empieza. Y tráeme las palomitas, por favor. El pasado mes de octubre afirmé en Asturias que necesitábamos referencias morales a las que admirar. ¡Jo, qué bien habla este niño, eh! De verdad, ha salido a su padre. Valores cívicos que preservar. En el número 2, la Pantoja entra en la cárcel. La tonadillera más famosa de España y su bigote entraron en prisión la mañana del 21 de noviembre para cumplir una pena de 2 años por blanqueo de capitales de su expareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Isabel tiene previsto sacar al mercado un nuevo tema en los próximos días. Su título, Se me encarcela el alma, se me encarcela. Se me encarcela el alma, se me encarcela. Cada vez que te veo doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla. ¡Ole! Y atención, amigos, porque vamos con el número 1, con el personaje más destacado del año. Con el top, el pequeño Nicolás. Francisco Nicolás, un chico de 20 años infiltrado en las altas esferas del poder político y económico español. Fue detenido en octubre acusado de usurpación de identidad. Según él, llegó a trabajar como colaborador del Centro Nacional de Inteligencia y asegura tener documentos que comprometen a altos cargos de instituciones nacionales. Una cosa muy simpática. Resulta que tiene fotos con todos, pero aquí nadie le conocía. En fin, como diría Gloria Serra... ¿Quién es realmente Nicolás? Bueno, pues aprovecho para comentaros que ya están a la venta las entradas para disfrutar de Pequeño Nicolás, el musical, en el Teatro Campo Amor de Oviedo. La obra está protagonizada por Camilo VI en el papel. Repito, la obra está protagonizada por Camilo VI en el papel de Nicolás. Escuchamos un pequeño adelanto para abrir boca. Pequeño pillo, Nicolás. Nicolás. Nicolás. Dinos quién eres en realidad. En fin. Yo no me lo pienso perder. Continuamos en Desayuno con Liantes, Radio Autonómica de Asturias. Un poco de música, venga. Es música para el recuerdo, es música de Guateque, ¿no, Rubén Morillo? ¿A dónde iban nuestros padres? Iban al Guateque, ¿no? Tú sabrás. No sé. ¿Qué estamos escuchando? Es el tema de Fórmula V. Para los que no saben números romanos, es Fórmula Quinta. Y esto se llama Ahora sé que me quieres. Siempre estuve esperando que tu amor fuese mío. Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo. Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Desayuno. Cuando alguien se despista, se le dice aquello de «tienes la cabeza pájaros». Hemos salido a la calle para preguntar a los asturianos por sus mayores despistes y hemos comprobado que, efectivamente, tienen la cabeza pájaros. Pues un día, cuando fui a buscar a mi novia a casa, pues yo estaba aparcado un poco más atrás, ella salió de casa y se montó en el coche de adelante. Y después se dio cuenta, claro, salió y se tuvo que subir en el otro. Pues un día fuimos a ver a mi tío, a ver al hospital que lo ingresaron. Pero mi madre se dejó la luz encendida y estuvo encendida 6 horas. Bueno, pues uno de mis mayores despistes fue una vez que tenía que ir a entregar unos papeles y tenía que ir a Gijón y bueno, pues acabé yendo a Avilés, a donde trabajaba, aparqué y papá a Avilés y de repente dije, pues si tengo que ir a Gijón. Un día entré con mucha prisa al banco a hacer unas gestiones y al salí con tanta prisa que en lugar de salir por la puerta, pues salí por la ventana, por la cristalera, que estaba demasiado limpia. El caso es que rompí la cristalera, me rompí la nariz, se armó colapso increíble en el banco, la gente entró a mirar a ver qué pasaba porque había sangre por todas partes y ese es mi mayor despiste. Yo llevaba una chaqueta así rosa con unos pelinos y estaba en el Hipercor para pagar y así veo un espejo, pero yo veo y digo yo, uy, esa señora lleva la chaqueta como la mía. Y según me voy acercando a la caja, digo yo, ay, mi madre, pero si esa señora soy yo, así, así. Como una tonta. ¡Manda cojones! Si hay alguien que sabe de pájaros en Asturias, es Ángel. Su casa de Luanco parece el Congreso de los Diputados. Está llena de loros. A unos les da por las tarjetas Black y a otros por las aves exóticas. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿desde cuándo eres aficionado a las aves? Pues yo creo que desde que nací, porque ya desde pequeño ya me gustaban y desde entonces, pues mira, fue creciendo la afición y hasta ahora. ¿Y cuántas tienes en tu casa? En casa tengo 16. ¿16 todos loros? Sí. Tengo 13 loros grises y después tengo tres guacamayos. Una pareja de azules y amarillos y un... y uno rojo. ¿Y qué te dice tu mujer? Está un poco harta de tanto pájaro. ¿Por qué? ¿Porque mancha mucho, chillan? Bueno, dan faena, ¿eh? Sobre todo cuando tienes tantos, dan faena. Y después tienes el problema de cuando te vas de vacaciones, depender de alguien que te los cuide. Dentro de la faena que te dan también te da muchas satisfacciones, te da muchas alegrías. ¿Por qué loros y no perros o gatos, que es lo más convencional? Bueno, a mí en general me gustan todos los animales, pero los loros, no sé, yo de siempre sentí una atracción especial por ellos. Quizá pues también porque son unos animales muy inteligentes. Y a medida que los vas conociendo y entras en profundidad en ellos, ves que son animales que te pueden sorprender muchísimo por su capacidad para aprender, para relacionarse contigo. La verdad que son animales muy... muy, para mí, son magníficos. Que sean tan inteligentes, Ángel, también tendrá su parte negativa, ¿no? Bueno, sí, tienen los ruidos, después a la gente, pues bueno, les pueden molestar los ruidos que hacen. Consideraciones a tener en cuenta. Son animales que viven muchísimos años, prácticamente toda una vida. En la vida que tienen ellos, la duración suele ser entre 50, 60, 70 años, dependiendo del cuidado que les des. Los loros son animales que son muy resistentes a las enfermedades, prácticamente no se ponen enfermos. Muy importante también conocer el origen del animal. Generalmente lo que encuentras en el mercado es todo criado en cautividad. Ya te vienen anillados, es imprescindible que estén anillados, porque está cerrada la importación de animales, de este tipo de animales de África, está cerrada. No entra nada en Europa. Uh-huh. Ya por último, Ángel, ¿alguna anécdota que nos puedas contar simpática de uno de tus loros o de tus loros? Ya conocerás a que está puesto en Facebook, lo tienen en Facebook, el que canta el loro que tenemos en casa, que anima al Oviedo. Después, no sé, por ejemplo, la pareja de guacamayos que tengo en casa, les gusta dormir en la cama, ellos se suben a la cama cuando estoy en la cama, ellos... dejo la puerta abierta de la terraza, entonces vienen a dormir a la cama, uno se pone en la almohada y la hembra queda en los pies. No sé, te voy a contar infinidad de historias de ellos. Pues a todos los amigos que nos escuchan, que estén atentos, pendientes del Facebook del programa Desayuno con Liantes, que den a me gusta porque vamos a colgar alguna fotografía del loro gris africano, que son los loros que tiene Ángel en su casa, que son esos loros tan inteligentes, que hablan, que cantan, que conversan contigo, etcétera. Desayuno con Liantes en Facebook. Ángel, a seguir disfrutando de esos amigos tan especiales, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Y feliz año nuevo. Igualmente, que vaya muy bien. Un abrazo. ¡Desayuno con Liantes! Serapio Cano Junior. Sí, hola, aquí sigo, ¿eh? La canción que vamos a escuchar ahora es del año 64 e inspiró una película muy famosa. ¿E.T.? No. Pretty Woman. Bueno, E.T. era más moderna, ¿no?, de ese año. Pretty Woman, película del año 90, pero la canción es de mucho antes, del 64, y la interpretaba Roy Orbison. Oh, Pretty Woman, Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I need you. Abrimos un pequeño espacio en las ondas a nuestra música, la música tradicional asturiana, de la mano de nuestro experto en tradición y folclore autóctono. Paso a presentarle. Natural de Los Ángeles, California, es sargento del ejército americano y veterano de la guerra de Vietnam. Fue perseguido por la justicia varios años y desarrolló su carrera en los 80 como soldado de justicia, junto al llamado Equipo A, resolviendo cacicadas, acoso laboral y corrupción urbanística. Su nombre, M.A. Barracus. M.A., buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? M.A., ¿en qué momento te aficionas a la música tradicional del Principado de Asturias? Bueno, mi hermana Jenson se apuntó a un taller, la escuela taller de Queens, donde estaban enseñando a la gente a tocar el pandero. La granja escuela, ¿no? Sí, en una especie de granja escuela. ¡Aníbal, no voy a subir al maldito avión! ¡Ni a la Morgan de Historias! ¡Yo con ese chiflado no subo a ningún cacharro! Por cierto, voy a hacer una pequeña acotación. En la furgoneta del Equipo A solo se escucha música tradicional asturiana. Ajá. Y más concretamente, el presi. M.A., ¿y de qué nos vas a hablar? Del presi, precisamente, ¿no? Tu principal referente. De nombre José González Cristóbal. Yo, pues es un nombre que debéis conocer. Pues, ¿qué te digo yo? Nació en Gijón en 1908, además, un 9 de diciembre. Y bueno, les voy contando pues cómo entra el presi a formar parte de la compañía asturiana de comedias. ¿Y qué vamos a escuchar del presi? Yo creo que es uno de sus más conocidos temas, que es Dime Silguerín Parleru. Dime Silguerín Parleru. Dime que actuó durante 14 años en La Habana, en México, en Caracas, en Tampa, en Miami, en Nueva York, y que en Europa su mayor testigo de éxito fueron actuaciones en Bruselas, Lieja, Alemania, Francia, Suiza, que tenía gafas oscuras, que fue una figura inconfundible, familiar, que transmitía asturianía, que, en fin. ¿Qué vamos a escuchar ahora de...? ¡Otra vez! ¡El Silguerín Parleru, se lo he dicho ya! No, pero otra, vamos a escuchar otra, hombre. No. El Silguerín Parleru otra vez. Dime, Silguerín Parleru. El presi no solo cantó tonadas, sino que además hizo sus pinitos en otros estilos musicales, ¿no? ¿Dónde? No lo leo eso. ¿Dónde está eso? Abajo. Ah, sí, perdón. Sí, grabó muchos discos también de flamenco, canciones populares de toda la vida, incluso de nueva autoría, algunas que compuso él mismo y otras con el poleso Rafael Moro Collar, Falo Moro, conocido. En el barrio del Carmen, en Gijón, tiene un busto el presi, ¿no? Sí, y en Queens estoy yo mediante la asociación de vecinos Les Mocedades para ver si le ponemos un busto en el mismo Queens. M.A. Barracus, muchísimas gracias y espero que pronto nos vuelvas a visitar para hablar de música tradicional asturiana. Hasta luego. ¡Desayuno con leyantes! En Desayuno con Liantes la música tiene un componente muy importante. Porque queremos que amanezcáis los domingos con toda la fuerza, la energía. Me gusta amanecer. Es muy bonito amanecer, sí señor. Y la música en el recuerdo, la música que nos da nostalgia, que nos da morriña, que recordamos de nuestros tiempos mozos. De... A mí así música del recuerdo me gusta Rosana. ¿Qué vamos a escuchar, Serapio Cano Junior? Vamos con un pequeño amigo mío, Little Richard, Ricardín sería, y la canción se llama Tutti Frutti. ¿Tutti Frutti? Tutti Frutti a Bulubi. Duty free, I believe. Wop bop loo mop lop bop bop. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop bop loo mop lop bop bop. Got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A womp bump a loom bump a lump bump bump. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A womp bump a loom bump. What you doing to me? Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, woo. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. A womp bop a loom mop a lop bam boom. Desayuno con Liantes. Saludos y bienvenidos. Damos comienzo a esta serie de reportajes de investigación que tienen un claro objetivo: encontrar al expresidente del Real Oviedo, Alberto González, un hombre que sigue en paradero desconocido. Gloria Serra, buenos días. Buenos días. Alberto González, controvertido, polémico, con pelo rizado, huido, desaparecido, escondido. ¿Dónde está el hombre que estuvo al frente del Real Oviedo varios años, con más pena que yo, Gloria? Empresario, mecenas, trilero, sidrero... ¿Por qué le busca la justicia? ¿Por qué me paso el día haciéndome preguntas a mí misma como si estuviese loca? Nuestra investigación para encontrar a Alberto arranca en Oviedo. El periodista deportivo Ricardo Iglesias Brun nos informa sobre la figura de González, ese gran desconocido. Le hemos llamado por teléfono, y lo sabe. Para mantener su anonimato, hemos distorsionado la voz a Ricardo. Ricardo Iglesias Brun, buenos días. Buenos días. ¿Quién era o quién es Alberto González? El que nos explicó cuál era la diferencia entre un folio mexicano y un español. El que nos explicó que no era Montera Picona, era Mantera Picona. Y un montón de cosas más. ¿Cómo resumiría su gestión en el Oviedo y por qué? Uf, nefasta, digamos. Muy malo, muy malo, muy malo. Uf, bastante sospechoso. ¿Por qué ha huido de la justicia? Pues vamos, debía 2 millones de Hacienda, lo tenía dinero para pagarlo, y entonces un día apareció por aquí, se presentó en el juzgado, llegó a un acuerdo para pagarlo en X veces, y volvió a marchar y nunca más supimos de él. Hasta que un día descubrimos por Facebook sus fotos. ¿Y dónde está? Entre Cancún y La Habana, que tiene un restaurante ahí en La Habana. ¿Entre Cancún y La Habana? Sí. Es decir, ¿tú empezarías a buscarle por Cancún, La Habana? No, yo lo empecé a buscar por Alberto y el apellido de un famoso cantante español. Gracias, Ricardo Iglesias Brun. A vosotros. Tras hablar con Ricardo, nuestro siguiente paso fue llamar a Ana, detective privado. Hablamos con Ana, que es la responsable de la agencia de detectives, Detectives Principado. Hola, Ana. Hola, buenos días. Queremos encontrar a Alberto González, el que fue presidente del Oviedo, que está huido de la justicia. Por teléfono, ¿a quién podríamos llamar así para empezar? ¿Quién se te ocurre? Bueno, si no, llamamos a La Habana y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Llamas a La Habana y seguro que algo sacáis. El tema de ser detective es un tema que no tiene nada que ver con las películas, ¿no? No, realmente hay mucha diferencia entre las películas y la realidad. Nosotros, bueno, pues tenemos que pasar desapercibidos totalmente y pues ir como cualquier otra persona por la calle. No llevamos gabardina, ni gafas de sol, ni nada por el estilo. ¿Qué tipo de casos lleváis? Pues a la agencia generalmente nos entran casos muy variados, pero sobre todo infidelidades, bajas laborales fingidas por los trabajadores, algún tipo de competencia desleal, y luego pues cuando los matrimonios con hijos están en juicio, a veces sí que quieren por revisar las pensiones o el régimen de custodia con los niños. Eso es lo que generalmente nos entra en la agencia. Me imagino que en vuestro mundo tendríais anécdotas para dar y tomar, ¿no? Siempre se dan situaciones muy muy extrañas. Por ejemplo, mira, una vez una señora nos contrató para vigilar al marido cuando iba a jugar a las cartas y, bueno, pues sospechando una infidelidad, y lo que realmente quería la señora era tenerlo controlado, ¿no? Y mientras tanto ella estaba en casa con el amante. O sea, que la infiel... ¿Cómo oye eso? La infiel resultó ser la clienta y no el investigado. Lo que quería era tener al marido controlado fuera de casa. ¿Algún caso peligroso que hayas dicho, no, yo en esto no me meto, que voy a terminar mal? Hombre, generalmente hay casos de drogas y de acoso que no es que no intervengamos, sino que finalmente hay que poner en conocimiento de la policía, porque los delitos los tenemos que comunicar. Entonces ahí el detective tiene poca competencia. Generalmente se colabora con la policía de manera excepcional, pero siempre acaban ellos con el asunto, ¿no? Que son los indicados. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra. Decidimos seguir el consejo de Ana. Me llamas a La Habana y seguro que algo sacáis. Para tratar de encontrar a Alberto González. Y llamamos a La Habana. Se muestran esquivos con nosotros. Sospechan que están siendo investigados. Habana, dígame. Hola, buenos días. ¿Es La Habana? Sí, sí. ¿Estará Alberto por ahí, por favor? ¿Quién? Alberto. ¿Alberto quién es? Alberto, no puedo decirle exactamente, pero es Alberto, no sé exactamente cómo se apellida. Es que Alberto no trabaja aquí, pero ¿quién es Alberto? Es que a ver... Alberto, es que no, ahora mismo no sé cómo se apellida, antes se apellidaba González, ahora no sé cómo se apellida. Yo solo tengo un hermano que se llama Alberto, pero no, es que no tiene nada que ver aquí. ¿Por casualidad su hermano no será un hombre de pelo rizado? No, pero y a ver, dígame a dónde ya, no sabe dónde, Habana no sabe lo que es, ¿no? Y, a mí me han dicho Habana. ¿Sí? ¿Sí? Y Alberto. Habana y Alberto. Pues no. ¿Y no tiene el pelo rizado? No. No. Y además pues... es que vamos, no. Pero es que son pocas señas, ¿no? Lo siento, pero no. No le puedo ayudar. Vale, gracias. Nada, hasta luego. Esta llamada nos ha dejado entrever que la investigación va por buen camino. ¿Pero quién es Alberto? Es que a ver... Alberto González. ¿Dónde está el hombre que casi hunde al Oviedo? Seguiremos buscando. Hasta el próximo episodio. Gracias, Gloria. A ti. La de ayer. La de hoy. Que vamos a espiar juntos a los vecinos. La de siempre. Hey, está queriéndote atrapar. RPA, la radio de Asturias, la radio de todos. Estamos viendo los primeros coletazos de 2015 que esperemos sea un poco mejor que 2014 y bastante peor que 2016. Atención, pregunta, ¿qué sucede cuando empieza un año nuevo, Serapio Cano Jr.? Pues que nos hacemos buenas proposiciones que nunca llegamos a cumplir. Por ejemplo, como ir al gimnasio, aprender inglés o estar más cerca de la familia. Yo el año pasado, por ejemplo, me propuse ver más a mi novia Mary Coletas. ¿Y qué pasó al final? ¿La viste o no la viste? No. Bueno, pues a eso me refiero, Serapio, a que al final nunca cumplimos lo que decimos. David Rionda ha abandonado ahora mismo, hace nada, dos minutillos, nuestro estudio y ha salido a la calle con un polígrafo portátil para comprobar si realmente los asturianos van a cumplir o no sus buenos propósitos para este nuevo 2015. Y hay que anotar algo, ¿vale? Hay que decir que el polígrafo ha sido diseñado por la división robótica de Aceralia, así que tampoco sabemos cómo va a salir muy bien el invento. Cuando alguien diga la verdad, va a sonar esto. Eso es verdad. Y cuando alguien mienta, va a sonar esto otro. Eso es mentira. Bueno, ¿estamos listos todos ya? ¿Sí o no? ¿Tú, Serapio, estás listo? Sí, sí. Bueno, lo que no sé si podemos escuchar a David. ¿Sí? Hola, David, ¿nos escuchas? Hola, hola. Vale, bien, pues nada, venga, adelante, cuando quieras. Venga, vamos con el primero. Dime un objetivo personal que te hayas marcado para este año. Pues estudiar mejor. Que poder llegar a mis objetivos estudiantiles. ¿Pero qué dices, tío? Porque, sí, mejores notas y... No, claro. Y un poco en general, también, la salud, el amor y todo, todo general. Eso es... A ver qué dice el polígrafo. Verdad. Bueno, ¿verdad? Bueno, verdad, yo creo que no. Calla, hombre, calla, calla, que está hablando ya con otro de los entrevistados. ¿Un objetivo? Pues mira, dejar de fumar, que llevo un día sin fumar. Aquí me lo planteé ya y dejar de fumar. Eso es... Vamos allá. Mentira. ¡Ja! Una vulgar mentira, nazi. Es un fumón en el fondo. Pero tú qué sabrás, Serapio. Bueno, en fin, continúa David en la calle preguntándole a la gente sus propósitos para este nuevo y recién estrenado 2015. David, ¿nos oyes? Sí, hola, hola. Prosigo con la encuesta. Estar más en contacto con mi familia que tengo lejos. Vamos a ver qué dice el polígrafo, venga. Yo creo que... Calle, Serapio. Mentira. ¡Gringada! ¡Mentirosa! Vale, Serapio, no seas malo, por favor. Bueno, continúa David en la calle preguntándole a la gente sus propósitos para este 2015. David, ¿a quién más tienes por ahí? Más gente, venga. Superarme con el inglés. Aprender inglés. Bueno, mira, eso está bien. Sí, la verdad que está bien eso. ¿Es que se te da mal? Ni se me da. Eso es mentira. Bueno, pues dice el polígrafo que mentira. Continúa David en la calle preguntándole a la gente sus propósitos para este 2015. Adelante, David. ¿Cuál tienes tú? Sacarme el carnet de patrón de embarcaciones de recreo. A ver si sale verdad ya de una Eso vez. Eso es mentira. ¿Y tú? Y yo, pues, mejorar mi inglés. Porque, bueno, tengo nivel usuario, como así se dice, y quiero mejorarlo. Eso es mentira. Mucho mentiroso, hoy nadie dice la verdad aquí, ¿eh? No sé qué pasa. Más gente, David. Bueno, Serapio Cano Jr., Rubén, creo que sí, tenemos dime. Un pequeño problema. La máquina, el polígrafo acaba de estropearse. ¿Cómo? No responde a las señales. ¡La birria! El pilotín azul no enciende. Vaya, hombre, cachis en la mar. Y por lo tanto tenemos que abortar aquí nuestra encuesta, nuestro reportaje. Lo siento muchísimo, de verdad, de todo corazón. No, bueno. Lo siento. Nada. Los chinos. Nada, devuelvo. Se ha estropeado la máquina, señora. Se ha estropeado. ¿Qué máquina? Esta, el polígrafo. Bueno, pues muy bien. Devuelvo la conexión vía satélite. Gracias. Gracias, David. Gracias, hombre. Adiós. Hasta luego. Adiós. Por cierto, señor Rubén, antes de acabar, sí. Me gustaría decir algo. Sí, ¿qué quieres decir? Bueno, pues ya que está a punto de acabar el programa, el primero de Desayuno con Liantes, me gustaría dedicar una canción a mi progenitor, a Serapio Cano Senior. Ya, vale, sí. ¿Qué canción es? Bueno, pues se trata ya del tema musical favorito de mi difunto padre, Soy una taza, en este caso interpretado por un gran artista, el Oso Traposo. Para ti, papá, donde quiera que estés, con todo mi amor te dedico esta canción. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un tenedor. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato llano, un cucharón. Soy un salero, azucarero. Bueno, Serapio, pues gracias por tu petición de esta bonita canción. Y por nuestra parte no hay tiempo para más. Recordad que volvemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Seguidnos en la web www.desayunoconliantes.com y no olvidéis darle al me gusta, ¿vale? En nuestra página de Facebook Desayuno con Liantes, ¿vale? Desayuno con Liantes. Así aparecemos en las redes sociales. Y poco más que decir. Hasta la semana que viene, Liantes. Adiós. Such a lot of work.